Según el periódico digital surcoreano Tongil News, la reunión de medidas para la solución del incidente de la sospecha de la deserción del norte programada de las empleadas del restaurante norcoreano en ultramar exigió al servicio de inteligencia títere averiguar la verdad del caso del secuestro colectivo de las ciudadanas norcoreanas el 30 de junio.